Muy bien, continuamos aquí en colectivo, por supuesto, como todos los días, de 9 a 12, de lunes a viernes, y usted lo escucha por FM 88.1. Les comento que desde el jueves 23 de junio pasado al miércoles 7 de agosto hay una muestra en lo que es el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza, que está ubicado en la Plaza Independencia. Esta muestra se llama Experiencia en tu mano y estamos en comunicación telefónica con Luli Interlis y ella nos va a contar de qué se trata todo esto. Buenos días, Luli, aquí Luli, mi compañera operadora, y yo, Leandro, te saludamos. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, gracias por atendernos y queremos saber, contanos un poquito de qué se trata esta experiencia en tu mano. Bueno, para comenzar voy a hacer una aclaración que es en el anexo del MAM, es el espacio que está en el Parque Central. Ah, perfecto. Ah, muy bien. Es ahí, es ahí. Bien, no es el sala. No es el de la Plaza Independencia, sino en el Parque Central. No, no es de la plaza, el Parque Central es. Bueno, bueno. Bueno, Experiencia en tu mano es un proyecto que quedó seleccionado en las convocatorias que lanzó el anexo para su programación anual. Es un proyecto que se basa en una canción que se llama En tu mano, que pertenece a mi disco El Insondable, El Velo se Rompe. Y para mí es muy particular porque responde a una historia personal, que es la despedida de mi madre. Entonces ahí hay presentes un montón de conceptos, preconceptos o procesos sobre la vida, la muerte, la transformación. Y creo que eso hace también que la gente la habite desde otro lugar, ¿no? Como la despedida. Claro, como qué claro. Sucede en ese proceso. Claro, claro. Esto es una muestra, porque veo que hay obras plásticas, más instalaciones, más performance. Sí, exacto. Ajá. Sí, es una muestra, nosotros lo hemos denominado como una muestra de artes combinadas, porque suceden varias cosas, hay varias disciplinas ahí en comunicación, están las obras plásticas, como bien decías, que fueron realizadas por Jimena Lozada La Serna. Con ella me vinculé para desarrollar el concepto visual del disco y de su contenido. Para cada canción realizamos una obra, y en este caso, que es En tu mano, está presente la obra de la mariposa, una mariposa azul. Ajá. Y también hemos expuesto el retrato, que es el arte de tapa del disco. Bien, bien, bien. Música en vivo también. Y después, por otro lado, hay instalación sonora. Sí, música en vivo también. En la música en vivo la incluimos en la apertura y en el cierre. En la apertura hicimos un happening que estuvo dirigido por Julieta Lozada La Serna y estuvimos en escena Chiara Samprisi, Juli, Leandro La Serna y yo. Uh-huh. A medida que iba llegando el público, bueno, nos iban encontrando ahí ya dispuestos en la escena desarrollándola. Qué bien. Y compartimos dos canciones, compartimos En tu mano, y otra canción que no está en el disco, pero que tiene relación ahí también con la historia, que son Las décimas de mi muerte, así se llama la canción. Ajá, bien, bien. Luli, ¿estás prenominada a los premios Gardel? ¿Es así? Estoy prenominada a los premios Gardel, no quedé en ninguna mención, luego en la nominación final no quedó seleccionado el proyecto, pero ya haber estado en ese proceso y que me hayan encontrado como prenominada... Es todo un parte de todo este proceso y que venimos trabajando también, ¿no? Claro, claro. Vos sos diseñadora, ¿no? ¿Diseñadora gráfica? Sí, soy diseñadora gráfica, ajá. Bien, y combinás las artes con el diseño, que va muy de la mano también, ¿no? Sí, va muy de la mano. Yo siento que en este proyecto musical o combinado, de artes combinadas, he logrado eso, que se encaucen varias cosas que hago y que han empezado a formar algo en conjunto, como hacer una grupalidad de disciplinas o de herramientas con las que cuento y me es fácil trabajar. Y bueno, como que estos que se han unificado para desarrollarse a la par. Claro, claro, claro. Esta muestra está hasta el 7 de agosto. Esta muestra está así hasta el 7 de agosto. ¿En qué horario se puede visitar? Se puede visitar de martes a viernes de 10 a 19 horas y sábados, domingos y feriados de 16 a 20 horas. Muy bien. Siempre, como decíamos al principio, en el anexo del Museo Municipal, que es en el Parque Central. Sí. Está ubicado ahí. Perfecto, ¿eh? Exacto. Sí. Bien. Bueno, y a medida de estos 45 días van a haber algunas actividades. Hoy empieza una que se llama Pupa. Es una práctica de movimiento que está guiada por Julieta Lozada La Serna. Yo voy a estar ahí asistiendo. Y se va a repetir el 13 y el 20. El 13. Las actividades son gratis con inscripción previa. Ajá. Uh-huh. Hay que inscribirse previamente. ¿Ahí mismo en el lugar? No, por mail. Hay un mail que es como yo, a ver si lo encuentro. Bien. Siempre digo, lo voy a tener a mano y después no lo tengo a mano. Suele suceder. Igual no te preocupes porque se puede buscar a través de diferentes plataformas, ¿no? Sí. Entran tanto a mi perfil como al perfil del MAM. Ahí está, lo van subiendo permanentemente para que la gente se pueda inscribir. Claro. También incluye talleres. ¿De qué se trata eso? Sí, bueno, hubo un taller que ya se desarrolló, que es el de producción literaria, a cargo de Victoria Urquiza. Fue muy lindo, se compartieron unas cosas re interesantes también. La propuesta que hizo Vicky es como que no contó del todo la historia, entonces empezaron a aparecer algunas palabras que tenían sentido con la obra, y bueno, una vez que hicieron ese recorrido, Vicky contó un poco de qué se trataba, y ahí fueron apareciendo algunos escritos, bueno, ella ahí fue trabajando en conjunto con ese grupo, y después va a haber un taller, bueno, este que te mencionaba recién, que es Pupa, que es esta práctica de movimiento. Va a haber un taller para niñas, Transformarse para Transformar, que lo dicta Julieta Tornelo. Y como cierre, no es un taller, sino que es una activación similar a lo que propusimos en la apertura, es Paisaje Cassette. Ese es el cierre de la muestra. Ajá. El 6 de agosto. El 6 de agosto. Bueno, Luli, te hemos escuchado atentamente y te agradecemos mucho este contacto que nos has brindado para conocer tu obra y todo lo que lleva esto. Así que, bueno, estaremos en comunicación en cualquier momento. Hermoso, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, un abrazo. Abrazote. Gracias, adiós. Hablábamos con la artista Luli Interlis. Ella inauguró ya el 23 de junio esta muestra que es hasta el 7 de agosto. Se llama Experiencia en tu mano y es la primera muestra de artes combinadas, como nos contaba. Hay obras plásticas, más instalaciones, más performance, más talleres, más música en vivo. Esto se lleva adelante en el anexo del Museo Municipal de Arte Moderno de la ciudad de Mendoza, que está ubicado en el Parque Central.